Hola, mi nombre es Line, soy cantautora, vivo en Rosario, pero soy de Montevideo, Uruguay. Bueno, con todo esto de la cuarentena he pasado por muchos estados. Al principio, como me costó un poco porque mi primer toque del año fue, bueno, suspendido. Y al principio, sí. Fue medio difícil porque no sabía bien qué iba a pasar. Estaba en proceso de arreglar mis temas con Jerónimo Torres, el guitarrista que me acompaña también y que me está ayudando a producir mi disco. Y bueno, medio que todo se suspendió y fue un poco angustioso, o angustiante más bien. Pero de a poco después me fui dando cuenta que bueno, aceptar es lo mejor. Y bueno, empezamos a juntarnos por Zoom con Jero y ahora estamos felizmente siguiendo el proceso de los arreglos, lo cual sentí que, bueno, me volvió un poco alma al cuerpo. Y de alguna manera u otra también con esto de estar en casa, de estar cerca de, bueno, instrumentos y eso, me ha permitido también tener otros lados de la creatividad, volver a componer un poco. Así que, bueno, eso. Fue un poco angustiante también porque, bueno, las fronteras se cerraron y familia, cosas. Si pasa algo, no hay manera que yo pueda ir. Pero creo que de a poco al ir aceptando, por suerte sigo trabajando. Sé que tengo un privilegio grande de eso porque puedo trabajar desde casa dando clases. Así que ha mejorado un poco mi estado, por suerte. Y estoy contenta porque puedo seguir haciendo música de alguna manera. Muchísimas gracias a la radio, a Aire Libre, por siempre tenerme en cuenta y por ser tan buena onda, por hacer su trabajo tan amorosamente y mantener a los artistas locales en contacto con la comunidad. Muchas gracias por eso. Podemos encontrarla en Instagram como Line-Saturmana y su canal de YouTube es Line. Hasta la próxima. Si llega y deje penumbra si hay rincón, que los oscuros oscuren y que los claros claren. Si hay nada, nada, si eco, no eco, si polvo o aire, la sabe el viento, o sea yo. Y si sopla el viento